otra dale, vez, dale. Otra vez el Andy. Che, ¿por qué no me avisan que viene Andy Cochimán? Que no, el negro te quería avisar, pero se fue antes. No me parece, viene, es un fumón, se zarpa, no, se desubica. Lo voy a defender yo al Andy, no sé. Viene así. Y se hace el que quiere hablar de política y termina diciendo guarangada. Es uno de los personajes que más llega, que más llega. Bueno, está bien. No seas malo, no lo discrimines. ¿Qué tengo que presentalo hacer? Bien, presentalo como corresponde. Por vos lo hago, por vos, acá, Gaby. Llega a la radio pública, presentado por Artemio López y por la consultora X, el ex integrante de los Escochimarros, del grupo Los Escochimarros, los creadores de la cumbia turra política. Dale, llega pila, para todos Andy, nosotros, para todos ustedes. Andy. Pila, Andy. El Andy Escochimarro. ¡Ale, guacho! Este es el Andy. Esta tarde el Andy Cochimarro viene piso, te hace editoria saca brillo. Esta tarde el Andy Cochimarro viene piso, a la editoria saca brillo. Editorial en este rato, análisis, momento grato, la realidad de todo impacto. No es como ese leuco que es un gordo flor de gato. Esta tarde el Andy Cochimarro en tu dial se llega a Radio Nacional. Esta tarde el Andy Cochimarro en tu dial se llega a Radio Nacional. Mueve el toto, merea la burra. Mueve el laco, ¿cómo dice? Merea la burra. Mueve el cocú, merea la burra. Mueve la colita de toda la pibatura. Este es el Andy. No me parece. No, no es más, no. ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Basta, basta! Que quiero la guapa. ¡Basta! Toma y se arrebata. Tengo todo lo que quiero. ¡Córtenla! ¡Córtenla! ¡Córtenla ustedes! ¡Córtenla! ¡No toquen la bubucela! ¡Qué hace, guacho! Para un cacho, Andy. Déjame un cacho. Le tengo que hablar a mis compañeros. Loco, si ustedes le ponen ficha, lo inflan al pibe, le cantan, lo aplauden, no le gritan. Inflarlo. Lo inflan, no lo puedo estás controlar. Hablando de él, gracias por todo lo que hace, guacho. Bueno, gracias, loco, aguante, no, gracias. No aflojen, guacho, vamos, bueno, amigo. Bueno. Gracias por todo, alto amigo somos, Gracias por todo lo que hace. Bueno, dale, guacho, no afloje, No aflojo. No afloje. No aflojo, Andy. No vamos, aflojo. Guacho, Bueno. Déjame saludarlos a todos los que están acá. Saludo a la Carla, ¿cómo andás? Caleta, Andy. A ver, vamos a verla. Esto es todo plaza, ese que te ve. Un mono ambiente tiene la guacha. Carla, no mueva. Ah, bueno, dale. No muevas más, Carla. Saludo también a la Gaby. A la Gaby, una periodista objetiva también, ¿no? Claro, es que sos un gracias, Andy, gracias. Saludo a Marcelo Conocelo. Hola, al negro movido. Tenía lo suyo, tenía lo suyo. Uy, Dios mío. Lo guarda vos, bella. Lo guarda bella. Lo guarda bella. Es piola, escondelo bien, guacho, ¿eh? Che, por favor, por favor. En la media, en la media. Por Dios. Y en especial, déjame saludar a Don Jorge Alperín, un hombre que va a quedar en lo que es el periodismo, en los anales. No, sos un animal, sos un animal. ¿Cómo vas a hacer ese gesto? No le hables con señas a Jorge, porque Jorge escucha y encima esa seña de anales no es una seña, es una ofensa, lo estás ofendiendo. No, está... Pero Barra, no te das problema, no me ofende. Lo único que esta vez, guachín, no te entendí la seña, pensé que me estabas haciendo la seña de esquiar. No, Jorge, no es la seña de esquiar. ¿Te das cuenta lo Jorge, te das cuenta lo grosero que es el pibe este? Bueno, no te hagas el celoso, no te hagas el coloso, Pancho. Pareces un Cobán en lancha, bueno, con la licuadora puesta, Ortiva. Jorge, Jorge. Dejalado, don Jorge, a la gilada ni cabida. Ni cabida. Basta, no le hables más con seña, Nica. ¿Qué? ¿Pero qué? Basta, Andy. ¿De qué venís a hablar? Vamos, decime, vamos así, terminamos rápido. ¿De qué venís a hablar? Ah, reflecha veloz, el Gil, Bueno, ¿qué te hace el Flash Gordo, salame? No, pues no me diga Flash Gordo. ¿No ve cómo están los gatos? Con ¿qué? La denuncia de fraude, de violencia y de toda la gilada esa. Sí. Pero no, claro. Vos te la agarrás con el Andy, que es más fácil agarrársela con el Andy. No es así. ¿Y sabés qué? ¿Qué? El Andy no va a entrar en esa. el Andy no va a entrar en esa, porque el Andy es un compañero piola, que si otro compañero lo agrede, se queda piola y sigue peleando contra los gatos, no contra sus compañeros, sin responder al compañero. Bueno. Eso es lo que hace el Andy. Bueno, primero, no es que prefiero criticarte a vos que a los gatos, como decís vos. No es que me la agarro con vos. Ah, más fácil, claro. Y otra, no. Es la tercera persona, el Andy como el Diego, te queda mal. No le queda mal. El Andy sabe lo que decís. El Andy sabe lo que decís. ¿Qué te hace el lingüista fatal, vos? Mónica lingüista, sos vos. Te haces el fascinante, no, te falta la lluvia de papa para recibirte de Pancho, Gil. ¿No te das cuenta cómo están bardeando los gatos? Sí, me doy cuenta. Ya te lo dije como hace un mes, gordo. Hace un mes que estos van a empezar a denunciar con el fraude. Se ven venir que pierden y empezaron a bardear mal con todo lo que es fraude. Es verdad. Con la Milagro en Jujuy bardean también. Sí, bueno. Ahora los de Tucumán. ¿Y sabes para qué? ¿Para qué? Porque los giles que se hacen en la democracia fatal, lo que quieren es de conocer resultados de las elecciones cuando el compañero Daniel Scioli gana en primera vuelta. Bueno. ¡Avivate, Gil! Ya sé, pero ya cansa. La verdad que ya cansa con esa denuncia. Yo no creo que logren el efecto, viste, que buscan los tipos. No creo que pase nada. Es que no buscan efecto, guacho. No sea ingenuo políticamente. Sí, guacho. Sos ingenuo políticamente. Hay un punto en que sí. Soy el ingenuo de la lámpara. El que se cree los tres deseos, ¿te crees? No, es así. ¿Pero por qué? A ver. ¿Ves por qué es importante que venga Landy? Lo que quieren no es un efecto ahora al toque, sino generar un clima. Lo que quieren es generar un clima. Sí. Por eso, compañero, le digo que tengamos cuidado, compañero. Y que cuidemos a los compañeros, compañero. Porque los gatos, compañeros, quieren empiojar la cancha para después decir que hubo fraude y que no ganó un compañero, compañera. Bueno. ¿Qué van a decir también, compañero? Que no hay democracia, compañero. Y que por eso pueden sacar al compañero que gana la elección, compañero. Basta, Andy, basta. No empecés a hablar, por favor. Y vos a guardar la bubucela. ¿De dónde saca la bubucela? No empecés a hablar como si estuvieras en un plenario. No estamos en un plenario, no es una asamblea. Hablaban normalmente. Lo que están haciendo, compañero. Es armar altísimo bardo de violencia, compañero. ¿Y para qué lo hacen? No hay democracia, me voy a pintar los labios, hay la reviolencia, me voy a poner la tanga de Hello Kitty, todo eso lo hacen para decir esas cosas y no lo vamos a permitir, compañero. Basta con la bubucela. Porque lo que quiere, compañero, es hacer la profecía que no son ciertas. Para que después, cuando no pasa lo que dicen que iba a pasar, ya lo escucharon tanto por todos lados, compañero, quiere que se termine creyendo que sí está pasando lo que en realidad no está pasando, compañero. Gracias a los compañeros de los bombos. ¿Te podés bajar de la mesa, Andy? Todo esto. Para que terminen creyendo que hay un fraude. ¡Que hay fraude, compañero! ¡Donde no pasa una chorga, compañero! Por favor, bájate de la mesa. Y esto, volviendo, al revés de lo de la Cassandra. Que te hacía la profecía re piola, pero nadie le creía. Y cuando terminaba pasando lo que ella decía, nadie lo podía creer. Cuando papió sobre la caída de Troya. La remitología griega. Muy bien. Otra, Dolina, que cagaste de risa de Dolina, Gil. Bueno. Te metí la remitología, salame, ganaste que te tiré, Cagaste el culo para el norte, ¿no? Bueno. Eso era porque se había peleado con Apolo, ¿no? No, yo fumo y te pega vos, Gil. Estás tirando fruta tropical. Altísima papaya estás tirando. perdió, el que perdió con Apolo fue Rocky. ¿Qué? El que se perdió con Apolo fue Rocky. Sí, pero sí, yo estoy hablando de Apolo, el dios griego, no Apolo. Guacho, era boxeador, no era dios griego, uno negrito. Sí. Que después lo mató el ruso Iván Drago. Claro, Drago, Iván Drago, por favor, viejo. Estoy hablando de Apolo porque vos hablaste de Cassandra. Andy, mirame. Vos hablaste de Cassandra, yo te tiré con Apolo porque me acordé, creo que estaba ahí. ¿Cuál? Cassandra. La gordita que tiene el almohadón de pochola. No, esa es Alessandra. ¿Cómo era? Esa es Alessandra Rampolla. No. Ves que está refumado. Así está, no podés venir. No podés venir a laburar. No podés venir así a laburar, no. Flaco. Andrés. ¿Terminaste? Dijo cosas re piola. Sí, pero después se cuelga. Le digo a Poli y sale para... Sí, no terminé. Siempre lo mismo con vos, ¿eh? Me redicriminalizás, guacho. Y a mí me pone re mal. Bueno. Siempre sacándome mano, guacho. Siempre diciéndome, guacho, está más colocado que aire acondicionado en noviembre. No, bueno. Siempre diciendo, guacho, tenemos caño encima que AISA. Yo no te bardeo a vos. Es cierto. Bueno, yo no te digo, gordo, está re gordo. No está bien, lo sí, me lo digo. Yo no te digo, gordo, el Arsar 3 va a orbitar alrededor tuyo. No, no te lo digo. Eso tampoco te lo digo. No te lo dice. Te digo, gordo, tenemos ñoque adentro que el Consejo Deliberante de Grosso. Pero me lo está diciendo. No, pero no te lo dice. Me voy, guacho. Está bien, bueno, discúlpame. La verdad está bien, pero a veces no podés sostener lo que vos mismo decís, Andy. Está bien, te perdono. Bueno. ¿Cara que hagamos la del saber qué después? Sí, me parece que sí. Vamos al info, ¿me perdonás? Me revienta que me diga que me perdona. Está bien, te perdono. No, me revienta. Empujame contra el informativo, total no me entran. No seas así. Bueno, Andy, escúchame, para. Hagamos una cosa, Andy. Andy, escúchame. Sí. Por favor, no te enojes, vení, vuelve. Vamos al informativo y después seguimos. Compañeros, ¿quién es quién? ¿Quién es que se quede? Votemos. ¿Quién quiere que Andy se quede? Bueno, está bien. Vamos al informativo. Ya volvemos.